lo quieres tener cortico, sabiendo que soy tu dueño. Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tenga el pelo largo. Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tenga el pelo largo. Porque yo en ti vivo pensando con un cariño muy profundo. Sabiendo que soy celoso, lo quieres tener cortico, sabiendo que soy celoso. Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tenga el pelo largo. Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tenga el pelo largo. Porque yo en ti vivo pensando con un cariño muy profundo.